El libro de Proverbios nos aconseja confiar en Dios con todo el corazón y no apoyarnos en nuestra propia sabiduría. Este es un mensaje contrario a la cultura popular. Hoy en día recibimos muchos mensajes en los medios de comunicación que nos animan a seguir nuestros propios deseos y sentimientos. La idea es que solo podemos ser felices si seguimos los deseos del corazón. El problema es que somos pecadores y el pecado ha contaminado nuestros sentimientos y deseos. Nuestra capacidad de razonar y entender también están afectadas por el pecado y no nos damos cuenta de cómo el pecado nos ha dañado. Los hombres vemos todo desde el punto de vista masculino y nos parece que nuestra manera de pensar es la manera como el mundo funciona. Pero la realidad y la sabiduría real provienen en Dios como nos revela la Biblia. Por eso, el libro de Proverbios nos aconseja que no caigamos en la trampa del egoísmo y no seamos sabios en nuestras propias opiniones. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny, hoy tenemos una lección de gran interés porque son palabras sabias para las familias. Y la sabiduría solo viene del Altísimo. Siempre debe empezar entonces nuestra búsqueda de sabiduría con La oración, oremos. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que te tenemos a ti como el dador de la vida, el restaurador del pecador y el salvador de todos los que vienen a ti. Rogamos por el don de tu Espíritu Santo. Acompáñanos en esta hora al estudiar las Escrituras. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Entonces, Rafael, en el libro de Proverbios, la lección de esta semana nos rescata muchísimos mensajes positivos e importantes. No queremos nosotros decir que uno de los mensajes sea más importante que el otro, pero hemos rescatado nosotros en la lección algunos en los cuales nos queremos enfocar. ¿Con cuáles que empezamos? Bueno, vamos a ir a Proverbios capítulo 3. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Ciertamente, Rafael, él es el que lo hace así. Y lo primero que podemos rescatar de esto, de este verso, lo encontramos en nuestra proyección. Veamos la proyección. Por un lado, dice fíate, y eso lo pone en contraposición con no te apoyes. Los proverbios, en muchos casos, Rafael, son contrastes, y esa es la manera de enseñar, haciendo poesía, mostrando sabiduría, contrastando ideas. ¿En qué se debe fiar uno? Con todo su corazón. Y en qué no se debe apoyar. Y es con la prudencia nuestra en la que no nos debemos apoyar. ¿Cuántos argumentos se discuten en los hogares, Rafael, donde el hombre o la mujer, el hijo o la hija, el vecino que participe del hogar, nos habla de su prudencia, de sus ideas, de su manera de ver las cosas? No es así que no es eso lo único que nosotros podemos hacer, Rafael, por definición. Johnny, y es interesante que la forma como lo presenta aquí este versículo de Proverbios es algo que nosotros hemos visto ejemplificado por no hablar de nosotros mismos en las vidas de otras personas que hablan de su propia sabiduría, hablan de su propia fuerza, hablan de sus talentos, hablan de sus habilidades. cuando nosotros leemos por contraste que todo lo que nosotros tenemos lo tenemos por la gracia de Dios. Nuestra inteligencia es inteligencia que Dios nos ha dado. Nuestros logros son logros que Dios nos ha habilitado para obtener. La inteligencia que tenemos viene de Dios. Todo viene de Dios y por lo tanto la implicación es que nosotros debemos de caminar humildemente delante de Dios sabiendo que todo lo bueno que tenemos viene de Él. En cambio, el necio dice, yo soy poderoso, yo soy inteligente, yo soy hábil, yo soy mejor que todos los demás. Y entonces, como en el caso del rey Nabucodonosor, viene la caída. Y otro elemento que utiliza Proverbios, además de contrastar dos cosas para mostrar cuál es la verdad en ese contraste, también utiliza la repetición. Leemos los 7 y 8 de estos versos. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Aquí este contraste, entonces podemos rescatar de manera particular la contraposición entre sabiduría, sabio y opinión, y la sabiduría que viene de Dios solamente y la opinión que es la que conduce al mal del cual nos debemos apartar. Y ese contraste, Rafael, resulta prácticamente imposible para un ser humano solo llevarlo al análisis. Porque, ¿dónde vivo yo? ¿Acaso yo vivo contigo en tu cerebro, Rafael? ¿Dónde vivo yo? Tú vives en el tuyo. Entonces, por más vueltas que yo le dé, yo estoy supeditado a mi cerebro, a menos que haga lo que dice aquí, de apartarme del mal, y eso implica de manera operacional decir, Rafael, ¿qué te parece a ti esto? ¿Es fácil decir eso, Rafael? Bueno, obviamente es muy difícil. Eso es algo que uno aprende con el tiempo, con la experiencia, con problemas que uno ha sufrido, que le enseñan a uno la conveniencia o el bien, lo bueno, lo necesario que es ver las cosas desde el punto de vista de otras personas. Entonces, cuando la palabra de Dios dice apártate del mal y habla del pecado y habla de que no seas sabio en tu propia opinión, operacionalmente, no es un misticismo que va, ahora el Espíritu va a venir sobre mí, voy a saber cuál es la verdad. No es así. Es en relaciones en el hogar, ahí es donde tiene que empezar, y en relaciones de amistad, y en relaciones del trabajo, y en toda relación que nosotros tenemos, ser capaces de hacer preguntas. Eso es lo primero y lo más difícil, preguntar. Pero lo segundo, igualmente difícil, es escuchar. ¿Qué será más difícil, Rafael, preguntar o escuchar? Bueno, la verdad es que yo creo que las dos están bien cerca y puede ser diferente para diferentes personas, pero yo he encontrado que para mí muchas veces no he escuchado bien, no he captado, no he entendido. Porque estamos prisioneros de nuestro propio cerebro. Y cuando la Biblia, cuando el sabio nos dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, nos está diciendo, la vida espiritual se vive en relaciones humanas, en humildad debes perseguir el consejo de otros que particularmente consideras personas que son fieles a Dios y que te amen. Y hablando de esos consejos, Rafael, ahora vamos a dedicar la próxima porción de la lección bastante tiempo en muchos detalles acerca de una relación en particular. Hay una advertencia en las relaciones hogareñas y en la manera de vivir en el hogar cristiano, que hay un atentado de manera particular. ¿Qué clase de atentado y qué clase de relación es la que nos vamos a enfocar, que nos aconseja el libro de Proverbios? Bueno, vamos a ver el punto de vista masculino en Proverbios capítulo 5. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, aguzado como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son desviados sin que se percate de ello, por no considerar el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa. Para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tus bienes, y el fruto de tus trabajos vaya a parar a casa del extraño. Y gimas al final, cuando tu carne y tu cuerpo se hayan consumido, y digas, ¿cómo desoí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No escuché la voz de los que me instruían. Y a los que me enseñaban no presté atención. Por poco llego al colmo de la desgracia, en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas? Sean para ti solo, y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial. Y concluye diciendo, y gózate en la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Entonces, Rafael, todo este consejo que nos da aquí es desde el punto de vista masculino. ¿O es que acaso las mujeres no tienen sus ojos tan bien puestos que miran hombres que no son sus esposos o que no están en relación matrimonial y les codician y se sienten tentadas? ¿Qué tú piensas, Rafael? Sí, bueno, obviamente las mujeres, tanto los hombres, estamos sujetos al pecado y a una condición caída que nos puede traer tentación igual para todos. Y las descripciones, cuando la da aquí el sabio Salomón, parece que por experiencia muy personal, siendo el hombre, lo pone desde el punto de vista del hombre, y siendo la Biblia un documento que mayormente representa perspectivas masculinas, y las mujeres tienen entonces continuamente que traducir esas perspectivas para poderse ver ellas en el texto. Y el consejo que nos da como solución para todo esto es que busquemos ayuda, que nosotros necesitamos compartir con otros cuando tenemos tentación. La única manera de vencer, la única manera de sobrepasar estas tentaciones terribles, la encontramos en el consejo que podemos recibir de un amigo, de una persona que esté cercana a nosotros. Por supuesto, no podemos obviar nuestra relación con Dios, pero hay quienes, Rafael, se imaginan que el cristianismo es como el vaquero solitario. Bueno, Johnny, eso es un entendimiento equivocado del mensaje de la Escritura. Nosotros somos puramente seres sociales, necesitamos el apoyo de otras personas. La Biblia nos dice que es mejor andar en compañía porque uno ayuda al otro. Sin embargo, está esa parte de la Escritura que muchos hemos leído que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y descuidamos el siguiente versículo que dice, sin embargo, hiciste bien en acompañarme en mis tribulaciones. O sea que Pablo dijo a los filipenses, sí, yo puedo ser muy fuerte en Cristo, pero qué bueno que ustedes me acompañaron, qué fortaleza me dieron, qué aliciente me dieron, qué descanso pude hallar en la ayuda que ustedes me dieron a mí. Y Johnny, también es importante entender que nosotros somos esa ayuda para otras personas que están en necesidad y que se sienten débiles y que necesitan apoyo, ánimo, fortaleza y una persona que los entienda, que escuche sus problemas y pueda invertir su tiempo para ayudarlos a sobrepasar esos momentos difíciles. Nosotros somos la fortaleza de Dios para personas que están orando, pidiendo a Dios, ayúdame a superar estas tentaciones, ayúdame a superar estos momentos difíciles. Y los versos 12 y 13 en particular hablan de esto en la diapositiva número 52, y lo vuelvo a leer. Y digas, ¿cómo desoí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No escuché la voz de los que me instruían. Aquí Rafael nos da el verbo que explica la acción de la cual tú hablaste tan elocuentemente. Cuando yo voy a otro porque he observado que está en tentación, tengo que hacer dos cosas. Reprenderlo de uno a uno, no frente a la junta de la iglesia. Y instruirlo. Lo que los seres humanos hacemos es los ignoramos, chismeamos y los reportamos a las autoridades para que las autoridades hagan disciplina. ¿Es así o no es así lo que ocurre en nuestras iglesias? Bueno, lamentablemente hay muchísimos casos de eso y se te olvidó mencionar la condenación. Porque es muy fácil ver el pecado en otras personas y ponerse uno en el rol de juez y condenar y rechazar también. Creo que este pasaje de Proverbios nos da a nosotros un modelo mejor, que es el de ser compañero, el de ser amigo, el de ser ayuda y rescate en esos momentos de necesidad. Y eso debe ser dentro de la iglesia, dentro del hogar y en todas las relaciones. Pero hay otra relación más que la lección resalta y que Proverbios da consejos particulares que estamos rescatando. ¿Cuál es la próxima relación? Proverbios 14. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Entonces, la pregunta ¿es solo en Dios que los padres pueden confiar? Aquí rescata la relación entre padres e hijos, entre madres e hijas. Porque siempre hablando de una perspectiva masculina, hemos de entender que es inclusive a una perspectiva femenina, porque fue escrita en un contexto donde todo se escribía desde el punto de vista masculino. Hoy en día tenemos una escritura más inclusive y debemos entonces aplicar esta realidad a la lectura nuestra de la Biblia. Y aquí nos dice entonces que la relación de padre e hijo ha de estar relacionada con la relación nuestra con nuestro Dios. Yo he aprendido de mis hijos mucho. Me han reprendido, me han dado consejos e inclusive cosas que yo pensaba de una manera, ahora las pienso de otra, de acuerdo a la confrontación que ellos tuvieron conmigo. Así los enseñé desde pequeñitos a discutir y a presentar su punto de vista. Y así ellos han regresado el favor y me han enseñado perspectivas que yo estaba equivocado. Perspectivas bíblicas, me imagino. Exactamente, perspectivas bíblicas, porque la Biblia ha de ser la manera con la cual juzgamos toda opinión. Y esa esperanza que tendrán los hijos, la tendrán porque nosotros les hemos mostrado que hemos puesto nuestra confianza fuerte únicamente en el temor a Dios. Eso es lo que yo quiero vivir, y eso lo tenemos que vivir en el hogar para los hijos y en la iglesia para los demás, que vean en nosotros que confiamos en Dios para que entonces podamos aprender de ellos y aprender con ellos y enseñarle a ellos. Bueno, Johnny, no en balde dice en el Nuevo Testamento que la sabiduría también puede venir de los niños. Nosotros, si estamos sensibles a la voz del Espíritu Santo, a la voz de Dios, Dios nos habla a través de todo lo que nuestros sentidos perciben. Nos habla inclusive dentro del pecado, nos habla inclusive a través de la tentación, para enseñarnos el dolor y la miseria y destrucción que causan. Nos habla de las verdades celestiales a través del amor de los niños, a través de su risa, a través de sus preguntas inocentes, a través de sus errores. Siempre estamos aprendiendo porque Dios quiere enseñarnos, porque Dios está en una batalla por ganar nuestra mente y nuestros corazones para Él, y gran parte de eso se logra a través de la educación, a través del entendimiento, porque es sólo así que Dios quiere ganarnos a nosotros. Que nosotros aprendamos y decidamos voluntariamente seguirlo a Él y pongamos nuestra lealtad sobre Él, porque Él se la ha ganado, porque Él es digno. Y no solamente estamos buscando esa sabiduría, que todos debemos buscar, hombres y mujeres, en relación con otros, buscando sabiduría y buscando aprender, siempre poniendo la Biblia como consejo para comparar lo que se nos ofrece de manera amistosa o de manera amorosa en el hogar, en las relaciones del hogar, sino que también estamos buscando los hombres, por lo menos yo como soltero estaba buscando a una mujer. Y yo pienso que yo la encontré a ella, pero analizándolo de manera más científica y cuidadosa, como que ella me encontró a mí. Pero antes de hablar de eso, leamos el texto bíblico. Bien, vamos a ir a Proverbios capítulo 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su valía sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. Entonces, Rafael, bendice Dios la mujer que toma iniciativa para encontrar su pareja. Porque aquí aparentemente es el hombre el que está buscando únicamente. Sí, bueno, Johnny, lo cierto es que en nuestras sociedades lo normal es que el hombre es el que se aproxima a la mujer, y eso es lo que se acostumbra. Y por lo tanto, cualquier desviación de eso no se ve con buenos ojos y posiblemente muchos hombres ni siquiera lo van a apreciar. Pero no es malo que una mujer esté pidiéndole al Señor, igual que el hombre, pidiéndole al Señor que le ponga en su camino a su pareja, la pareja que Dios escoge para ellos. Y sabes, Rafael, que hoy en día es mucho más aceptable, hay más igualdad en las generaciones más jóvenes. Y esa igualdad se manifiesta en que las muchachas también pueden invitar a salir a los muchachos, en que las muchachas pueden pagar el helado que fueron a comer en un grupo. Y la clave siempre está, si usted quiere mantener pureza, haga todas sus actividades heterosexuales de sosiego en compañía de más de una persona, tres o más. Cuando son dos nada más, un hombre y una mujer, que se atraen el uno al otro, no es conducible a la mejor, no es propenso a la mejor pureza de comportamiento. La manera operacional es siempre salir tres o más. Pero volviendo al caso, las mujeres pueden pagar ahora y los muchachos no sienten que es ningún atentado contra su masculinidad. Bueno, Johnny, lo que tú mencionas es cierto, y para la mayoría de nosotros, los que estamos viendo perspectiva bíblica, es un mundo desconocido, porque ya somos personas adultas que pues ya no estamos invitando a otras personas a salir. Pero es muy fácil imaginarse donde un padre o una madre le están diciendo a sus hijos cómo deben de comportarse y cómo deben de ser sus relaciones. O sea, y así es que se transmite la cultura de una generación a otra. Pero como tú mencionas, hay cambios en la juventud de hoy en día, y si los padres están tratando de transmitir su propia cultura, entonces evidentemente para el joven o la joven, eso va a ser un dilema, un choque cultural. Y este asunto de las relaciones entre hombres y mujeres continuará evolucionando. Y esta evolución, algunos lo van a percibir como un atentado contra los principios bíblicos, particularmente hombres patriarcas que han estado en poder en la iglesia, que han sido dirigentes Y ahora, desde su posición de privilegio de la cual se han jubilado o todavía la ejercen, no desean aceptar los cambios sociales. ¿Hay moral en quien toma iniciativa con respecto a invitar a salir a comer helados, Rafael? ¿Hay moral si lo hace la mujer y no el hombre, la invitación? Yo creo que no, lo que es una costumbre social. Y obviamente cuando las costumbres sociales se rompen, a las personas que están acostumbradas de una manera les choca, les parece incorrecto, pero realmente cuando analizamos es sencillamente una costumbre social que no necesariamente esté basada en algún mandamiento o alguna razón moral. Pero Johnny, esa costumbre social, perdón, sigue. Bueno, que iba a decir que avanzando tenemos una cita del comentario bíblico adventista. Pero antes de llegar a esa cita, nosotros hemos de entender en la iglesia que esa presión social de que ahora la mujer puede invitar al hombre y los viejitos en la iglesia, como tú y como yo, y los más viejitos todavía, porque nosotros todavía somos nenes de teta, están en conflicto esa opinión si debe invitar la mujer al hombre o no. Lo que sucede es que ese cambio ya ocurrió, ya no está en discusión. Lo que está en discusión ahora es en la esfera de la iglesia, ¿vamos a reflejar nosotros ese cambio o vamos a seguir resistiendo y al resistir erradicar la opinión, eliminar la opinión de la nueva generación? Ahí es que tenemos nosotros el problema más serio, en el hogar y en la iglesia, si aceptamos o no los cambios que están ocurriendo. Y esos cambios incluyen, al leer el libro de Proverbios, declarar verbalmente, esta es una perspectiva masculina. Porque hay quienes piensan que yo decir eso, estoy menospreciando el texto bíblico, porque lo estoy poniendo en contexto. Pero es la única manera obvia de hacerlo, porque resulta obvio al que lo lee que está ignorando la manera de pensar de la mujer y la posición de la mujer. ¿Y acaso alguien puede decirme que las mujeres no tienen posición? Si usted me dice a mí, no hay posición para las mujeres, entonces leer solamente la posición de los hombres es la norma y es lo válido. Pero si usted entiende, y si usted está casado por 42 años como yo estoy casado, usted sabe que las mujeres sí tienen opinión y sí tienen perspectiva. ¿O estoy equivocado, Rafael? Bueno, obviamente las mujeres tienen que tener perspectiva y posición dentro de la congregación. Johnny, tenemos un dilema, tenemos 1:30 y tenemos una cita. ¿Leemos la cita? Leámosla. Ok. Los cristianos deberían ser cuidadosos en guardar el corazón con toda diligencia. Debemos cultivar un amor por la meditación y albergar un espíritu de consagración. Muchos parecen rehuir los momentos de meditación, escudriñamiento de las escrituras y la oración, como si fuera tiempo perdido el que se dedica a esto. Ojalá todos pudiesen ver esas cosas en la perspectiva en que Dios quiere que se las vea, pues entonces daríais la primera importancia al reino de los cielos. El mantener el corazón puesto en el cielo vigorizará todos vuestros dones y pondrán vida en todos vuestros deberes. La disciplina mental y la meditación en las cosas celestiales pondrán vida y celo en todos nuestros empeños. Somos enanos en conquistas espirituales. Y Rafael, rescatando rapidito, en nuestra iglesia adventista del séptimo día ha habido tremendo empuje en contra de la meditación y de el examen personal en la mente de lo que dice la escritura en silencio. Y la práctica de esta meditación es lo que está aconsejando aquí el linaje de Juan. Bien, apreciados hermanos, llegamos ya al final de esta lección. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos grandes bendiciones de Dios. Muchas gracias.